un principio pudiéramos haber dicho que era un juego que Aragua se lo hubiese llevado con más facilidad, pero sabemos que ahorita Llaneros atraviesa un mejor momento que el mismo Aragua, equipos que han hecho un torneo de clausura totalmente opuesto a lo que fue el apertura, sobre todo Llaneros, y ojo Llaneros, ganando, se mete de lleno en lo que son los puntos para la búsqueda de un cupo en Copa Suramericana, en un sitio donde Aragua ya está y busca mantenerse y, ¿por qué no?, subir y asegurar ese cupo. Estamos hablando de que Llanero tiene 31 puntos, está solo a uno de ingresar en el lote de los 8 que tienen optando puestos para la liguilla suramericana. Y bueno, estos 18 puntos de la clausura es que los ha metido allí en esa pelea, superando ya los 13 que obtuvieron en el torneo apertura, dos polos totalmente opuestos. El cuadro del Aragua con 37 puntos querrá mantenerse allí en ese lote, y sobre todo porque viene de caer ante el Caracas y querrá en este caso pues hacer valer su condición de local ante, sabemos, la dificilísima cancha, porque eso es una cancha simplemente, lo que es el Giuseppe Antonelli en la ciudad. Y queramos o no queramos, van a haber cambios en esa tabla de presudamericana, los choques que nos está presentando esta jornada 11, así lo verifican, así lo constatan, y bueno, vemos que dependiendo de ese resultado, ya van a tener lo que es el resultado del partido de día de mañana, el conjunto de Llanero, y ya sabrá que un ejemplo, vamos a dar que la derrota del Real Sport se dé, aunque un Deportivo Táchira salga victorioso en su feudo, sabemos que Llanero ya va a tener en cuenta que ganando ese partido se va a meter en los puntos de Sudamericana, así que sin duda representa un juego vistoso, ¿no? Un juego importante para lo que es la lucha por esta media tabla a nivel de torneo clausura y lo que representa en los puntos de la tabla acumulada. Pasando al próximo juego en Maturín, el domingo a las 4 de la tarde, un Monagas que viene de caer ante Yaracuyanos en San Felipe recibe a un Caracas Fútbol Club que, como hemos de recordar, después de las primeras fechas de que representó este torneo, no ha perdido más. Y bueno, un partido que pasa por lo extrafutbolístico, ¿no? Desde ya se sabe que pasa por... la misma federación pidió suspender la transmisión televisiva de este encuentro. Sabemos los inconvenientes que está viviendo el Estado Monagas ahorita por cuestiones de tintes políticas, que no vamos a ahondar en eso, pero sin embargo salpican, ¿no? Salpican lo que es nuestro fútbol, lamentablemente salpican la actividad deportiva en el estado, y bueno, por cuestiones de seguridad y sobre todo por el fanático, ¿no? Y lo que representa el fútbol, quizás la federación no quiere dañar el espectáculo, y creo que está bien la decisión de suspender la transmisión, pero bueno, el juego no se va a suspender, y pienso que Caracas tiene todo el material, a pesar de, y por el momento también que viene Monagas, pienso que el Caracas tiene el material suficiente como para continuar esa racha de resultados positivos. Sí, de hecho fue declarado el partido de alto riesgo de parte de la Federación Venezolana de Fútbol, lo que acabas de comentar, ¿no? Problemas de seguridad quizá, ¿no? Y el partido también se brinda tintes de mucha importancia para ambos clubes también, el Caracas aún en la pelea también, igual que Mineros, en lo que es en pos del primer lugar de la clausura, viene enrachado el cuadro de Ceferino Bencomo, no pierde desde la primera fecha, que cayó ante Trujillanos, y en este caso también la seguidilla de partidos local del cuadro rojo pues le ha dado resultados positivos, ha sacado los puntos de local que lo mantienen ahí en la pelea, querrá mantener esta seguidilla de visitante ante un cuadro de Monagas que viene con muchos altibajos, muy irregular su torneo, 11 puntos apenas en el clausura, está allí, digamos, en la parte baja de lo que es el lote también de lo que es la suramericana. Entonces el cuadro de Borrero pues también querrá salir con todo ante un rival de los grandes, de los importantes, que de repente el cuadro de Monagas saldrá inspirado sabiendo el rival que tendrá al frente, pero sabiendo las carencias que tiene y que ha mostrado durante el torneo. Quizás allí en este caso entre en importancia lo que es lo que puede hacer delanteros como Eder Farías y cabeza, ¿no? A la gente de Monagas, a ver si le querrá digamos aguarle un poco el posible debut, que aún no está confirmado, el posible debut de Gabriel Tichero en este torneo por parte del cuadro capitalino. Sí, sin duda, creo que en Caracas, por eso como comentaba antes, esta tabla de presudamericana de que representa cambios, muchos equipos quizás bajen, otros suban. y Monagas, bueno, en esta lucha directa por mantenerse en esa tabla, ¿no? Y entrar en el octogonal. Pasamos a Barinas, juego 6 de la tarde. Zamora y Aracuyano, se viene el conjunto del Sorte, que viene de una victoria ante precisamente Monagas, el Monagas, la oncena de Borrero, vino y cayó allá en San Felipe, y bueno, Yaracuyano con ese respiro que representan ahorita, sobre todo para esos equipos como Yaracuyano, como Trujillano, Monagas, todos esos equipos de mitad de tabla, que cada vez que ganan, así sea por la mínima, representa un respiro bastante grande obtener esos 3 puntos. Y bueno, viene Zamora a recibir a este conjunto de Yaracuy, que bueno, un poco motivado gracias a esa victoria. Zamora, sabemos que no está pasando un buen momento a nivel de Libertadores, pero no se ha reflejado en el torneo clausura como tal, y bueno, un partido que pinta como favorito a Zamora, ¿no? Por jugar de local, por el apoyo de su público, por el momento que a pesar de la victoria viene Yaracuyanos, que no es del todo bueno, pero sin embargo un partido parejo que recordando que Zamora tiene la baja de Nelson Semperena, tiene un partido de suspensión por recibir doble amonestación el juego pasado, y bueno, una baja que resulta importante en el esquema de la oncena de Gil, ¿no? Porque Semperena es uno del once titular prácticamente que ha sido inamovible durante todo este torneo. Sí, y recordemos que Zamora también está jugando 2 frentes en este torneo, de allí pues se le pudiera hacer complicado más aún esta baja de Semperena. Con todo y que ha mostrado buenos resultados en calidad de local ante un rival que no la ha tenido toda consigo tampoco en este torneo como Yaracuyano, con todo y que viene de sumar de a 3 en su último partido justamente ante Monagas, pero se ve algo como con mayor favoritismo el cuadro de Barinas, no solo por su condición de local sino también a nivel de plantilla y cómo se ha desenvuelto durante este torneo clausura, y así lo vemos reflejado en la tabla. Zamora con 15 puntos y apenas 10 para el cuadro de San Felipe. Ambos también, quizás el objetivo de ambos equipos es seguir sumando, a ver si permanecen en la posición donde se encuentran ahora, que es en el mismo lote de los 8 equipos para la liguilla suramericana que se estará disputando en el mes de mayo. Sí. Bueno, ahora ya terminando con este partido en Barinas, pasamos a un encuentro que va a ser un duelo a muerte, por esa parte baja de la tabla, porque todos quieren salir de allí. El Atlético, el Vigía y el Ramón Gato Hernández de la misma ciudad, a las 3 de la tarde recibirá al Icaído Carabobo Fútbol Club, que viene precisamente de derrotar al Deportivo Táchira en calidad de local, y bueno, otra bocanada de aire que recibió esta vez la tropa de Nino Valencia, y bueno, en la búsqueda de esa salvación tan buscada, y el Atlético El Vigía, que viene de caer derrotado por goleada, como ya lo comentábamos, ante Mineros en Cachamay, y bueno, simplemente 2 momentos diferentes, malos, sí, pero diferentes, ¿por qué? Porque el Carabobo busca salir, ¿ok? O está con el resultado pasado, está tratando de salir de esa zona de descenso, y El Vigía, que últimamente los resultados no lo acompañan, está entrando en esa lucha que quizás hace 3-4 jornadas atrás decíamos que el Vigía estaba dentro de la primera división, y simplemente ya están cerquitica, ya poquitos puntos son los que le separan al Vigía del lote del descenso. Sí, incluso los resultados no se le han dado al cuadro platanero ni siquiera de local, que básicamente era un fortín para el cuadro merideño, incluso en la apertura, pero acá últimamente se ha visto muy mal el cuadro de Rodín Duque, viene de caer goleado 4-0 en Puerto Ordaz. Su situación en la tabla, en ambas tablas, se ve también muy reducida, muy complicada, 7 puntos en el clausura, 24 en la general, están cerca de lo que son los puestos de descenso. Mucho desánimo últimamente por el cuadro del Vigía, pero ya anteriormente se ha visto en esta situación y ha podido salir a flote. Quizás que ya tiene experiencia en este tipo de casos, y de repente en las últimas 5 jornadas el cuadro toma un segundo aire y termina siempre salvando la categoría. Sí, ¿sabes? Pero a veces los momentos de suerte se terminan, ¿no? A veces la experiencia ya no te va a bastar. Llegará un momento en que simplemente el tiempo se te acaba, los resultados no van a llegar, y bueno, quizás el Vigía está buscando que eso no suceda, porque ya es torneo tras torneo donde el Vigía siempre depende de un último aluvión, de un momento final, para poder salvar la categoría. Y el rival que tiene enfrente también viene con esa misma, o vendrá con esa misma actitud, más aún.